¿Dónde están los que se esconden a buscar por todos lados? Y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. Acá estamos y como lo habíamos prometido, cruzamos el charco nuevamente. Así es, nuevamente estamos comunicados con Gonzalo Abella, historiador y candidato a presidente en las últimas elecciones por la Unidad Popular. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, sí, qué bueno que recuerdes el pequeño partido que trata de recuperar una idea de izquierda en un Uruguay tan atribulado y tan manchado por tantas sombras de sospecha, de corrupción, por tanta desesperanza. Sí, realmente tuve el honor de ser vocero de la Unidad Popular. Ajá. En las últimas elecciones. Pero ante todo, como oriental, estoy sufriendo cada día toda la problemática que nos aflige. Yo siempre digo, ¿no?, que yo no me siento extranjero en ninguna provincia de la Argentina. Tengo esa vocación, claro, artiguista de sentirme del lado oriental de la patria grande, pero lo sentí mucho también cuando la lucha en Gualeguaychú, ¿no? Claro. Una, claro, vez, sí, en un acto, claro, público que sí, cuando la lucha contra la pastera, uh-huh, en el no a las papeleras. Yo recuerdo que en un momento dije, miren, yo acá en Gualeguaychú están mis compatriotas, los extranjeros están en los ministerios. Los extranjeros son otros, decía la canción, ¿no? Claro. Y son ellos los mercaderes. Exacto. Y realmente eso es lo que yo siempre sentí con el hermano pueblo de Gualeguaychú. Me sentí en mi casa, en Arroyo Verde. Uh-huh. Y hoy con el tema del dolor que el pueblo argentino tiene por la desastrosa administración que está sufriendo a favor de las peores causas, uh-huh, que hace que realmente el dolor por Santiago Maldonado nos retrotrae a la verdadera naturaleza de lo que se está sufriendo allá, uh-huh, nosotros sentimos el dolor también de que Uruguay se hunda en corrupción, en el ridículo, en las mentiras gubernamentales, y que realmente el modelo neoliberal sea el que predomine de este lado también, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, en ese marco, a mí me hace muy bien charlar con ustedes. Bueno, y a nosotros también. Nosotros también, sí. No, porque realmente no es para condolernos juntos, uh-huh, es para recuperar la esperanza juntos. Claro, más aún para Uruguay como Estado, uh-huh, construido para dividir por los ingleses. Nosotros no tenemos alternativas de liberación nacional, uh-huh, sino es en una correlación muy fuerte con las provincias vecinas, claro, que realmente de las cuales necesitamos apoyo y podemos dar apoyo. Claro, realmente necesitamos forjar las herramientas políticas para ese cambio, en eso estamos, y uh-huh, nos consta que en distintas provincias del otro lado del charco también se está en eso, ¿no? Sí, claro. Porque, ¿qué pasa? Como autoconvocados podemos luchar que se vayan todos, podemos hacer movilizaciones heroicas, pero si no logramos construir herramientas políticas distintas a las que nos traicionaron, uh-huh, no vamos a poder pelear en el plano de políticas públicas. Yo no estoy hablando de elecciones, estoy hablando de construir herramientas para pensar juntos políticas públicas. Es nuestra, sí, mayor preocupación ahora. Y en esos intentos, yo recuerdo que tuve el agrado de conocerte personalmente, justamente, porque fue en la segunda regional, si yo mal lo recuerdo, que se desarrolló en Tacuarembó, por allá por 2004, cuando ya se daban los primeros pasos, ¿no?, hacia esas asambleas regionales en las cuales se recorría parte en Entre Ríos y parte en la banda oriental, ¿no? También forma parte ya de esos intentos. Sí, sí, y esos intentos siguen. Lo que pasa que del lado oriental la presión y la demagogia fue brutal. Claro. Lo que se estableció, no es la primera vez en la historia del Estado Oriental, lo que se estableció en función de para aceptar a UPM, a la pastera de Bosnia, sí, se inaculó un sentimiento profundamente antiargentino. Claro. Es decir, en vez de sentir que el enemigo era la pastera que venía a destruirnos la naturaleza, el enemigo era el vecino de enfrente que nos envidiaba por la prosperidad que nos iba a generar la pastera. Claro. Y realmente eso no jugó solo en abstracto. Realmente los sueldos durante la construcción de la pastera en Uruguay eran sueldos muy buenos. Claro. Había muchachos jóvenes con muchas ganas de trabajar que nos decían, por favor, no molesten más. Ustedes porque ya tienen trabajo, pero la pastera nos da por primera vez la oportunidad de marcar tarjeta y de estar aportando. Dice, la pastera es la solución a nuestras vidas. Claro, Gonzalo, ¿cuánto duró eso en Fray Bentos? Y 2 años. 2 años. Y después la frustración terrible. Claro. La frustración más terrible. Pero entonces, es decir, es brutal, porque igual que en aquella lógica de Menem en Argentina, de que, bueno, se vendía una empresa, entonces entraban muchos dólares, y cuando pasaba el efecto, bueno, se vendía otra parte de la patria. Claro. Y así se seguían entrando dólares en la inversión. Inmediatamente se apostó por una segunda pastera en una zona cercana a Colonia, y ahora el terrible proyecto de la tercera pastera UPM, que empezaría a funcionar, a construirse en 2019, año electoral. Claro, claro. Y que va a ser, pero mucho más terrible el impacto, porque va a estar en un río de mucho menor caudal, que el río Uruguay, el río Negro, Río Negro Oriental. Sí, sí, sí. Y en el Río Negro Oriental, donde está la ciudad de Paso de los Toros, esa ciudad tan peculiar, nudo ferroviario en el ombligo del estado oriental, donde se creó es que la fórmula del agua tónica es tan famosa, ¿no? Exacto. En la ciudad de Paso de los Toros. Y realmente ahí, mientras que la gente más consciente está espantada porque desaparece el río Uruguay, nos matan el río Negro, y se va a sufrir también en el río Uruguay, porque el río Negro desemboca en el río, corre perpendicular al río Uruguay. Claro. De este a oeste. Pero mientras hay gente que se desespera, muchos jóvenes de la ciudad de Paso de los Toros y de otras ciudades pequeñas cercanas, estamos hablando de 100.000 habitantes, 20.000 habitantes, están ilusionadísimos porque el trabajo que va a haber mientras se construya una mega pastera que va a producir, ojo, la pastera sobre el río Uruguay produce 1.000.000 toneladas anuales. Anuales, esta sí. Esta va a producir 2.600.000 toneladas métricas por año. O sea, es casi tres veces lo que esta UPM que conocemos frente a Gualeguaychú. Exactamente. Exacto. Exactamente. Y vos sabés que es tan terrible porque el otro día, hace un mes, en un noticiero uruguayo dice, la CARU informa que UPM1 no contamina. Ese era el titular de noticiero. Claro. Y después él desarrolla la noticia de una periodista muy conocida de Canal 10, Blanquita. Decía, está confirmado que por datos científicos que la UPM no contamina por encima de los niveles autorizados, excepto en 5 rubros que han rebasado esos niveles. Ah, qué bien, claro. Entonces, pero ¿cuántos nos quedamos solo con el titular, verdad? Claro, claro, y después hicimos zapping porque estaba un programa deportivo en el otro canal. Exacto, exactamente. Entonces, es brutal. Claro. La mentira es indignante. Y en ese marco, nosotros tuvimos la experiencia de UPM1, que iban a ser 2 pasteras, gracias a la lucha del pueblo de Gualeguaychú, que nosotros apoyamos en la medida de nuestras magras fuerzas, poco menos que nos escupían la cara por apoyar al pueblo de Gualeguaychú. No, Entre Ríos están todos corruptos, lo dijo Jorge Valle. No, pará un poquito. Una cosa es la demagogia eventual de algún político de profesión, claro, que se sume a la demanda ciudadana porque ni gana ni pierde nada, porque la inversión está del otro lado. Es una cosa es eso, y otra cosa es el pueblo de Gualeguaychú, que uno lo conoció, pueblo sencillo. Sí, y era emocionante en aquellos campamentos cuando llegaban las pizzas y se compartía, y la fraternidad que se creaba, y el sueño continental que fueron aquellas marchas maravillosas. Sí, cómo le cambió además, me parece, cómo le cambió también la vida a todos los que participaron de aquellas asambleas multitudinarias, ¿no? En mayor o en menor medida. Ninguno volvió a ser el mismo. Ninguno. A pesar de que eso terminó tan mal, porque judicializaron la protesta, terminaron todos declarando como criminales en la ciudad de Paraná. Exacto. Sí, pero más allá de esa cosa criminal que se hizo, de criminalizar una acción legítima y sagrada del pueblo, todos esos meses de asambleas ciudadanas permanentes, donde si un cuadro de Buenos Aires tenía que jugar la Copa Libertadores en Uruguay, tenía que pedir permiso a la asamblea a ver si podían pasar por el puente, claro, que generalmente se denegaba. Sí, sí. Es decir, porque realmente era poder popular, sí, en el puente. Yo creo que hay un poema de Benedetti sobre La Habana del primer año, cuando llegó Fidel, que Benedetti dice: la Habana ignora y sabe lo que hace, uh-huh, en el caos inicial de la Revolución Cubana, ¿no? Uh-huh. Y Benedetti está de observador y dice: la Habana ignora y sabe lo que hace. Y yo a veces pienso del pueblo de Gualeguaychú, que no tuvo realmente cabal dimensión del hecho histórico que estaban peleando. Claro. Pero fue maravilloso. Sí. Y creamos amistades que por supuesto se mantienen. Sí. Pero el tema es que después surgió otro problema ambiental gravísimo en Uruguay, uh-huh, que fue el intento de un proyecto saqueador a cielo abierto de minería, altamente contaminante, monstruosamente contaminante, uh-huh, en tierras muy fértiles del centro este del Uruguay, más hacia el Océano Atlántico. Y realmente ahí la movilización fue de los pequeños productores ovejeros, de los pequeños productores de lecheros de la zona. Fue conmovedor. Uh-huh. Salieron en marcha a caballo hacia Montevideo, se unieron no con los sindicatos, porque los sindicatos en Uruguay son oficialistas, con la base combativa clasista de los sindicatos, sí, e hicimos una marcha de estudiantes, trabajadores y gente a caballo que fue emocionante. Claro. Y se paró la minería a cielo abierto. Uh-huh. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros, para resistir UPM 1, que fueron una pastera donde querían hacer dos, tuvimos la lucha de Gualeguaychú. Uh-huh. En la lucha contra la minería a cielo abierto tuvimos una fuerte organización vecinal, uh-huh, rural. Claro. Pero nosotros ahora estamos peleando en una zona donde la gente tiene como esperanza. Claro. Y si vos le decís, pero esto va a durar 2 años, te dicen, pero hermano, pero en 2 años voy a tener trabajo, ya que estoy muerto de hambre. Porque claro, no hay trabajo en la zona de Paso de los Toros. No hay trabajo en toda la zona de influencia de esta pequeña ciudad. Entonces es muy complicado explicar el alcance estratégico de destrucción y de saqueo de este proyecto de UPM2. Claro. Gonzalo, una pregunta acá. ¿Vos considerás que hay también una responsabilidad del Estado como política de Estado, que no haya trabajo en Paso de los Toros? Porque entonces cuando no hay trabajo, cualquier cosa es trabajo, ¿no? Pero es así, escúchame, cuando quisieron sacar el ferrocarril de pasajeros, que lo sacaron, que era una administración oficial, te estoy hablando de 30 años atrás, uh-huh, ¿qué hicieron? Hicieron tan obsoleto el ferrocarril que los barrios, que la gente tenía que salir a trabajar, bajaba la barrera y pasaba media hora sin que el tren pasara, la gente maldecía el ferrocarril. Sí, claro, claro. La gente de varios barrios obreros, de La Teja, del Cerros, uh-huh, se desesperaban por el paso a nivel en Paso Molino. Claro. Porque no podían ir al centro, no podían ir a trabajar. Uh-huh. Y vieron como una liberación que ese ferrocarril envejecido, viejo y obsoleto del Estado desapareciera. Ahora lo están llorando todos. Y realmente el trabajo de los monocultivos forestales, de la soja, transgénica, todo eso empieza expulsando a los lecheros, expulsando a los pequeños productores hortifruticultores y haciendo por vía de estrategia estatal imposible que funcione lo pequeño. Claro. No solo no hay subsidios, los matan a impuestos, porque en Uruguay es la misma política, no les voy a explicar a los que viven ahí, orientales argentinos, sí, pero es la misma política. Es decir, ¿qué pasa? A mí me decía un vecino que es barbero, es peluquero, dice, yo, además de pagar la luz, el alquiler, todo, mis herramientas de trabajo, cada mes yo hago 25 cortes de pelo a los efectos de pedir permiso al Estado para que me deje ser peluquero. Claro, claro. Entonces, no hay forma de vivir. No. Claro. Entonces, se expulsa al pequeño, se destruye lo pequeño, uh-huh, el ajo se trae de China, uh-huh, no hay problema porque el dólar se aguanta abajo, entonces la, sí, gente no se da cuenta. Cuando el dólar se dispare, vamos a ver si importa si somos productores de ajo o el ajo lo traemos de China, uh-huh, y la fruta de Chile. Uh-huh. Es decir, nos vamos a dar cuenta cuando se dispare el dólar. Ahora no, ahora la gente no se da cuenta de eso. Uh-huh. Y que estamos perdiendo toda la sabiduría agrícola y tambo que se cierra. No se abre más porque es muy esclavo el trabajo rural. Sí. Sí, y sobre y en todo vez el tambo, de estimularlo, ¿no? Vas cerrando escuelas rurales, vas desmantelando la infraestructura, vas destruyendo lo que era el ferrocarril. Y nosotros decimos, la gente que sabe lo dice, nosotros simplemente repetimos respetuosamente, que en Uruguay no hay posibilidad de reforma agraria sin ferrocarril, porque si no los fletes son carísimos. Claro. Y las rutas están a la miseria. Sí, claro. Entonces, todo está, es un programa siniestro, un programa pensado, y que ahora culmina, esto de yo no sé, es decir, a veces yo pierdo un poco la referencia de lo que pasa en Entre Ríos. Me acuerdo que en Entre Ríos se había prohibido los monocultivos forestales, pero la última vez que estuve ya estaba en discusión suprimir esa ley, esa ley provincial. No, pero no la, sé qué habrá pasado. La sostuvieron. En, en principio la sostuvieron, sí. Pero bueno, estas ya, cosas ya. Sabemos, pero recorriendo a Benedetti también sabemos que las cosas no son, sino están, ¿no? y que para que estén hay que meterle el cuerpo. Gonzalo, necesitamos acá cerrar el tema bueno, en principio agradecerte infinitamente el marco en el que nos has puesto la pastera en el ombligo del Uruguay. Y la vamos a seguir. Ay, sí. Pero mira, vos sabés que una cosa que es muy positiva para el Uruguay, sí, enormemente positiva para el Uruguay, es que el discurso demagógico del Frente Amplio se está resquebrajando por todos lados. Sí, bueno. Y eso es muy importante para generar otra alternativa. Porque este neoliberalismo con demagogia social, con un barniz cultural que enmascara realmente la orfandad de esperanza, es decir, está resquebrajándose. El Frente se está canibalizando unos a otros. No hay nada mecánico ni matemático en política, pero se abren las posibilidades de nuevas opciones, de nuevas alianzas populares en el movimiento social, incluso de alianzas políticas antes inimaginadas, para crear un frente de contención y por lo menos mitigar los peores impactos de este modelo. Esperemos eso y vamos a continuar. Nos quedaron algunas cositas más sobre la pastera concretamente, pero vamos a volver sobre el tema y te agradecemos infinitamente esta intervención en el Piedra Libre. Un gran abrazo. Un gran abrazo, Gonzalo. Gonzalo Abella, sí, son 13 años en los cuales el Estado ya lleva 13 años manejado por el Frente Amplio.